¿Dónde está mi corazón y parte de mi alegría? Y el favor, muchachos, si yo me muero, les vengo a pedir el favor. Me llevan al cementerio mi pedazo de acordeón. Me llevan al cementerio mi pedazo de acordeón. Thank you.